que sepas que hay dos caminos, uno es la gloria y otra es la perdición. Hay dos destinos en esta vida, piensa y medita en tu salvación. El camino angosto es Jesucristo, la verdad, la vida que lleva a los cielos. Y el camino ancho trae sufrimiento allá en el infierno, qué triste realidad. Y el camino ancho trae sufrimiento allá en el infierno, qué triste realidad. Ven hoy a Cristo, Él te ofrece salvación, eternamente en los cielos gozará. Tú solamente tienes que reconocer, pedir perdón por tus pecados y maldad. Jesucristo muerto en la cruz, resucitado a los tres días, ascendió los cielos a la diestra de Dios. Como se fue, así vendrá, y dará su pago conforme a sus obras. Uno para vida y otro para muerte, allá en el infierno, qué triste realidad. Uno para vida y otro para muerte, allá en el infierno, qué triste realidad. Ven hoy a Cristo, Él te ofrece salvación, eternamente en los cielos gozará. Tú solamente tienes que reconocer, pedir perdón por tus pecados y maldad.